Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Muy buenos días, queridos oyentes. Soy Luis Alfredo Maldonado y a nombre de todo el equipo del noticiero Identidad, les doy la bienvenida a este espacio que contiene la información cultural generada en el país y el resto del planeta. Hoy es jueves 24 de marzo de 2016 y estamos a las puertas del Viernes Santo. En esta emisión tendremos noticias sobre la visita protocolaria que realizó el embajador de Cuba a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La información llega de la mano de Osvaldo Mantilla. Patricia Robalino nos trae una nota acerca de la capacitación sobre la conservación de archivos que realizó el Ministerio de Cultura y Patrimonio en conjunto con el Archivo Histórico Nacional. Daisy Tito nos trae una nota acerca de la exposición de artes visuales que la artista Verónica Delgado presenta en el Café Libro. Laura Lazo nos acompañará en el programa de hoy con una nota especial en su segmento Shungumisti para compartirnos la receta de la deliciosa fanesca, el plato típico de Semana Santa. El periodista Francisco Torres nos presenta además un resumen de las principales noticias culturales que circulan en las redes sociales y también información desde las provincias. Nuestro compañero Jaime Rosero también estará en el noticiero de hoy con información generada en varios países en nuestra sección Por el Mundo. Todo esto y más en esta emisión. Quédese con nosotros y recuerde que la información cultural del país y del mundo la escucha en su noticiero Identidad. Empezamos ahora agradeciéndole por su gentil sintonía. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó una capacitación en administración de archivos en varias instituciones del país. El nuevo embajador de Cuba visitó a Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura. Exposición de artes visuales en el Café Libro. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento escucharemos una nota de Osvaldo Mantilla sobre la visita protocolaria que realizó el embajador de Cuba a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuevo embajador de Cuba en Ecuador, Rafael Dausá Céspedes, realizó una visita protocolaria al escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La visita tuvo el propósito de expresar el saludo al del pueblo cubano hacia el Ecuador, así como el interés de promover el intercambio cultural entre los dos países. El embajador de Cuba, Rafael Dausá Céspedes, resaltó la actividad que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que su propósito estará encaminado en apoyar ese esfuerzo cultural. Escuchemos sus declaraciones. Yo diría que la Casa de la Cultura es la Casa de Cuba también, la Casa de Cuba acá en Quito. Y precisamente una de mis primeras actividades ha sido venir a visitar a su presidente, con el cual nos une una amistad entrañable y muchas personas en Cuba me dijeron, lo primero que tienes que hacer es ir a visitar la Casa de la Cultura, y aquí estamos para rendir homenaje a un amigo de Cuba. El conocimiento de que esta casa ha albergado siempre a artistas cubanos, a amigos de Cuba, y por supuesto vamos a tratar de trabajar conjuntamente con la casa en todos los proyectos que podamos. al comentar sobre la Feria Internacional del Libro a realizarse en septiembre en nuestro país y la designación de Cuba como país invitado, manifestó. Con relación a la Feria del Libro, realmente es una excelente noticia que este año la feria esté dedicada a Cuba. Puedo asegurar desde ya que en nuestro país se están preparando condiciones para traer una importante delegación, delegación de escritores, de poetas, de artistas, no solo escritores, sino también artistas de otras ramas de la cultura, para tratar de presentar una muestra integral de la cultura cubana. Por lo tanto, creo que todos vamos a estar ansiosos de que llegue la feria y seguramente habrá muchas sorpresas y mucho éxito por parte tanto de los organizadores de la feria como también por parte de la presentación de Cuba en la misma. Raúl Pérez Torres recibió con beneplácito esta visita que alimenta las relaciones culturales entre ambos países, recalcando que el trabajo con Cuba es permanente. Hizo la entrega de un ejemplar del libro Huellas que no cesan, obra que resalta las actividades culturales generadas por la Casa de la Cultura en el país en los 70 años de vida institucional. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Patricia Robalino nos comparte ahora información acerca de una capacitación sobre la conservación de archivos que realizó el Ministerio de Cultura y Patrimonio en conjunto con el Archivo Histórico Nacional. Alrededor de 200 responsables de archivos de 70 instituciones del país participaron del curso básico de Administración de Archivos, organizado por el Archivo Histórico Nacional del Ministerio de Cultura, con el fin de entregar a los participantes conceptos teóricos indispensables de la archivística que contribuyan a una adecuada comprensión de esa disciplina y de la importancia de los archivos en la gestión institucional. Catalina Tello, directora nacional de Archivos Históricos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, durante el curso manifestó que los archivos son testimonio de hechos, de cambios y al cabo del tiempo se convierten en depósito de la memoria e identidad de sus generadores. Agregó que la conservación, organización, sistematización y preservación de estas fuentes de información histórica son responsabilidad de las instituciones y organizaciones que tienen en custodia, a fin de que las acciones trasciendan como ejemplo y memoria a futuras generaciones. Desde luego, salvaguardar la memoria colectiva de las naciones, las regiones, las comunidades, las organizaciones y las personas. Escuchemos a ella a propósito sobre esta capacitación. Este es un módulo que se da de dos días a personal de la función pública, a diferentes instituciones, como usted dice, más de 70 instituciones están presentes y tiene como objetivo principal, sobre todo, objetivizar y conceptualizar el tema de los archivos históricos frente a los archivos administrativos, ¿no? Para posibilitar el buen uso, el manejo, la conservación y brindar herramientas metodológicas para que se puedan manejar los archivos administrativos de tal forma que los documentos que en este espacio se van transformando en históricos puedan ser resguardados y puedan ser enviados al Archivo Nacional. La Dirección de Archivos, la Subsecretaría de Memoria Social y el Ministerio en este año está cumpliendo con una serie de actividades con la finalidad de generar la política sobre el tema de archivos, bibliotecas y museos. Entonces, en ese sentido, desde el año anterior también se ha venido ya instruyendo y haciendo una serie de talleres con la finalidad de conformar la red de archivos nacionales y el sistema de archivos. Estamos trabajando conjuntamente, obviamente, con el Archivo Nacional de Historia, con la red de archivos del Ministerio, que son 8 archivos que el Ministerio de Cultura dirige directamente, que están pues en todo el país, desde Loja hasta Esmeraldas. Entonces, bueno, en este sentido, como le digo, hay una política clara de este año conformar el sistema, que además tendría ya el sostén legal una vez que la ley de las culturas salga. Pues tenemos la expectativa de que ya el primer semestre de este año esta ley de las culturas salga y pueda posibilitar pues toda la sostenibilidad del trabajo que estamos realizando. Esta capacitación sobre administración de archivos tuvo lugar la semana pasada. Incluyó temas como principios de la gestión documental, conceptos de archivística, fundamentos para la organización, conservación y transferencia de archivos, valoración documental y ejercicios prácticos. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional del Ecuador, Ulises Estrella, presenta la tercera edición del Festival del Cine Latinoamericano, La Casa Cinefest. El festival contará con la presencia de reconocidos directores, directoras, actores y actrices nacionales e internacionales, quienes compartirán con el público en cineforos y actividades paralelas como charlas y talleres. Se proyectarán más de 25 películas de 14 países. Salas de Flaxo Cine, Universidad Central y Sala Alfredo Pareja Discanseco. Del 1 al 15 de abril. Tercera edición del Festival del Cine Latinoamericano, La Casa Cinefest. Único festival de cine de esta categoría para la ciudad de Quito. Le esperamos. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ibarra, la cantante ecuatoriana Mónica González se presentará el 29 de marzo próximo a las 17 horas en la Casa de la Cultura. La artista interpretará pasillos, yarabíes, sanjuanitos y albazos de reconocidos compositores. También cantará temas de su propia autoría en los que fusiona el folclore latinoamericano con el pop y la música romántica. El recital es organizado por la institución sede de la presentación. En Ambato, el disco Todo Comienza de Nuevo del cantautor ambateño Fernando Paredes se presentará el 30 de marzo próximo a las 19:30 en la Casa de la Cultura. Esta es la segunda producción discográfica de Fernando, quien reside en México desde el año 2002. Contiene canciones de pop rock con arreglos de música andina que hablan de amor, relaciones sentimentales y tristeza. El evento es organizado por la institución sede de la presentación. En Quito, la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará hoy a las 19 horas en la Iglesia de Chimbacay. La agrupación interpretará obras de música sacra y de connotación religiosa de los grandes compositores universales y nacionales. Esta presentación se enmarca en la temporada de conciertos por Semana Santa que desarrolla el grupo del 18 al 24 de marzo en varios escenarios e iglesias de la capital. En Machala, el evento denominado La Fiesta Valleté de Teatro se llevará a cabo hoy a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Se realizan presentaciones musicales, teatrales, de mimo, títeres y magia a cargo de artistas de la provincia del Oro y de varias zonas del país. El objetivo del evento es promocionar a las nuevas figuras del arte orense y del país. El evento es organizado por la institución sede de las presentaciones. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, adoptó recientemente en Perú la Declaración de Lima, una nueva hoja de ruta en la gestión de las reservas de la biosfera de la UNESCO que tendrá validez los próximos 10 años. conversamos con Jonathan Baker, especialista de la UNESCO en el programa del hombre y la biosfera para América Latina y el Caribe, y le preguntamos sobre algunas de las propuestas que adoptó la declaración, empezando por el impulso a la participación por parte de los jóvenes y las comunidades indígenas. En cuanto a la participación de los jóvenes, se va a impulsar al nivel mundial a través de un congreso en Italia. En la región todavía no se ha trabajado, digamos, a nivel coordinado con jóvenes, todos los jóvenes de diferentes regiones, diferentes países, pero bueno, se trabaja en diferentes regiones de biosfera con las poblaciones jóvenes. ¿Y en relación a las comunidades indígenas? Hay muchos ejemplos del involucramiento de poblaciones indígenas en la biosfera de América Latina y el Caribe, en Perú, en Bolivia, Argentina, Brasil, Centroamérica también. Yo trabajé varios años en la reserva de biosfera de Bosawas, que están en Nicaragua, y acá hay varias poblaciones indígenas que están trabajando justamente sobre el rescate del conocimiento indígena en cuanto al medio ambiente. Otro de los puntos que maneja la hoja de ruta es también fomentar una mayor interacción con las estructuras locales de gobierno y con los estados. Pero muchos países aún continúan recuperándose o están en vías de recuperación tras la crisis económica que muchos padecieron entre 2008 y 2015. ¿Cuentan los países de la región con los recursos necesarios para adherirse a esta hoja de ruta? Pienso que sí. Eso es una de las características del programa, es que no es solamente los gobiernos, hay involucramiento del gobierno al nivel nacional, nivel regional y al nivel local, pero también tenemos a la sociedad civil, al sector privado, a las poblaciones mismas. Entonces es un trabajo conjunto. Y bueno, es cierto que en términos de recursos, digamos, en la región es un momento un poco complicado. Pienso que es un compromiso que ellos han hecho y también son compromisos que son muy relacionados a compromisos a nivel global. Otro de los puntos que destaca la hoja de ruta es precisamente el alineamiento, ¿no?, de la gestión de las reservas de la biosfera con los programas de la ONU para el desarrollo en el 2030. ¿Esta alineación cree que se puede llevar a cabo en medida que satisfazca a toda la región básicamente, y si hay algún ejemplo en concreto también? Para la UNESCO, digámoslo, y para el programa MAP, los objetivos de desarrollo sostenible son es algo muy muy natural. Siempre se ha trabajado, digamos, las 17 mesas, podemos hablar de algunas, pero claramente la idea de educación en la biosfera es algo muy importante, trabajar con las escuelas para que los niños y niñas aprendan lo que es biosfera, lo que significa vivir en una reserva de biosfera a través de ciudades. Muchas reservas de biosfera tienen adentro de sus territorios ciudades muy grandes, entonces la idea de trabajar en ciudades sostenibles. El año pasado hicimos una reunión en los países del Caribe para ver cómo ellos se enfrentan al cambio climático y cómo adaptan, o sea, las sociedades de las islas se adaptan a los retos del cambio climático. Por último, veo que hay un punto que habla de identificar y designar una reserva de la biosfera donde todavía no se haya constituido una. ¿Cuál es la región menos representada y por qué motivo? Justamente la región menos representada son los países insulares del Caribe de angloparlantes. Tenemos solamente una reserva de biosfera en esta región, la reserva de biosfera de St. Mary's, que es en St. Kitts y Nevis. Estamos trabajando con estos países, con Jamaica, Belice también, con Dominica. Justamente este año normalmente vamos a tener una reunión en Jamaica con estos países para ayudarles a hacer propuestas para reservas de biosfera nuevas en la región. Entrevistamos a Jonathan Baker, especialista de la UNESCO en el programa del hombre y la biosfera para América Latina y el Caribe. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En este momento, nuestra compañera Daisy Tito nos trae una nota acerca de la exposición de artes visuales que la artista Verónica Delgado presenta en el Café Libro. Verónica Delgado Ron, conocida como Cis en el espacio artístico, presenta su exposición de artes visuales titulada Esencia, en el Café Libro hasta el final de marzo. La exhibición está abierta de martes a sábado a partir del mediodía y la entrada es gratuita. Cisa dibuja en su exposición Esencia ilustraciones de personajes fantásticos que invitan al espectador a explorar un mundo limitado solo por su imaginación. El observador se convierte en el autor de la historia de estos intérpretes de sueños. Esencia es su tercera muestra, a la cual le antecedieron las colecciones Naturaleza Mágica y Cupa Tantana, esta última hecha con materiales reciclados. Hugo Carro, encargado del Café Libro, menciona que los dibujos de Verónica Delgado son imágenes fantásticas. El arte no merece o no debería interpretarse, pero digo, son en realidad imágenes fantásticas, producto un poco de la imaginación, con técnicas relativamente sencillas, pero para un observador es agradable. Son lindas imágenes, son lindas láminas en un tamaño entre mediano y chico, y además siempre están a la venta las obras durante el mes. O sea que si nos visitan también hay un esquemita donde pueden ver, me gusta aquella forma o esta obra, y ver el precio que tiene. Verónica Delgado es una artista soñadora e intérprete de varias disciplinas artísticas. Incursionó en la danza, la literatura, la pintura, las ilustraciones y el mimo. Además participó en su primer montaje teatral con la obra Cargamontón. Hugo Carro nos da detalles del horario de la exposición. El horario habitual de Café Libro es desde el mediodía justamente, y de noche, bueno, hasta que dura la actividad del Café Libro. De repente, si hay baile, lanzamiento de algún libro, conversatorio, 2-3 de la mañana, de martes a sábado. Normalmente se hace una exposición por mes, se inaugura un martes, generalmente a comienzo de mes, y está toda la exposición durante ese mes para ser visitada. Las imágenes de Cisa son de carácter infantil, donde el artista comparte un poco de su esencia con el espectador, y las personas que deseen adquirir los cuadros pueden comprarlos. Los precios varían según el tamaño. Las pinturas son ilustraciones para la imaginación. Para Identidad, Daisy Tito. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Chungo Misti, Corazón Mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hay tantas formas y recetas de la fanesca como hogares ecuatorianos. Les proporcionaré la que hacía mi madre. Anímese y hágala en casa. Trascenderá su sabor y aroma como una herencia invaluable de nuestras raíces ecuatorianas y mestizas, elemento principal para dejar un legado de cultura gastronómica ecuatoriana. Ingredientes: 2 libras de alberja, 2 libras de choclo, 2 libras de haba tierna, 2 de chocho pelado, 2 libras de frijol tierno rojo, medio zapallo, medio sambo, media col de seda, 1 libra de arroz blanco, 2 libras de pescado seco o salado, puede ser bacalao o mero, 1 atado de cebolla blanca larga finamente picada, 1 libra de maní tostado, 8 onzas de mantequilla, 4 litros de leche, crema de leche, queso opcional, pimienta, comino, ajo y sal al gusto. Preparación. Es importante considerar el tiempo que lleva su preparación. No es un plato difícil, pero sí demanda mucho tiempo. Cocer en olla de presión y por separado cada grano, cuidando que no se pase la cocción. Escurrirlos. Igualmente el sambo, zapallo, col y arroz, por separado, hasta obtener casi un puré. Escurrir. Poner una taza de agua aproximadamente en una olla con capacidad de 10 litros. Dejar que se cocine lentamente hasta que forme un puré. Añadir 1 litro de leche.